tiempo. Los colombianos van por delante en el marcador 1-0. Un auténtico golazo, el del jugador del Mónaco, James Rodríguez. Y Brasil ha pasado a cuartos y ha eliminado a Chile en los penaltis. El portero Julio César, el portero brasileño, ha sido el héroe del partido al parar dos de los lanzamientos para darle a la anfitriona una angustiosa clasificación. En cuanto al tiempo, mañana van a bajar las temperaturas alrededor de 6 grados en todo el país, un descenso que en Andalucía será de hasta 4 grados, como el que se espera en la provincia de Jaén. A esta hora tenemos 27 grados precisamente en una localidad jienense, la de Navas de San Juan, 25 en la cordobesa de Montilla, 26 en Estepona, en la Costa del Sol. 11 y 4 minutos de la noche. RAI, Radio Andalucía Información.